Esto es No Eres Tú, Soy Yo, episodio número 53. Ok, eso. Hola a todos, bienvenidos a No Eres Tú, Soy Yo, capítulo número 53. Tenemos a Lorena muriendo acá en este momento en vivo. Hola. Hola Lorena. ¿Cómo están? Bien. ¿Hace rato que no venías? Hace mucho. Sí, estás muriendo ahí, ¿cierto? Semanas. Yo creo que fueron los pelitos del gato. Sí, estabas jugando con uno de mis gatos y en este momento tienes una bola de pelos en la garganta. Literalmente. Sí. Pero no me importa, me lo va a llevar el fin de semana. No, está fresca, decidido. Es que no se te nota. Listo. Estamos acá con Hans. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿qué más, Hans? Bien. Bien, bien. Bien. Y con León. ¿Qué más, Mauro? Bien, que hace un rato nos estaba mostrando su gran habilidad para jugar WarioWare en el Wii. Yo mando en ese juego. Sí, sí, increíble. Es nunca había visto algo parecido. Bueno. No, Mauro, lo que pasa es que me parece que el Wii es muy difícil de jugar porque yo no tengo motricidad fina. No, la cuestión con el Wii, y eso ya lo habíamos hablado alguna vez, es que uno se tiene que acostumbrar a la delicadeza de los movimientos en algunos juegos. Hay juegos en los cuales uno le puede dar duro, por ejemplo en el tenis uno le puede dar con toda, pero en otros juegos uno tiene que mover con un poco de precisión y hay gente que no está acostumbrada y por eso se le va la mano. Es que yo soy muy impaciente con los juegos, entonces yo soy de esos que tira control, que patea consola, que... tira control de televisor. Entonces... Y así que eres un Xbox 360. Te va a reventar un pie contra un Xbox 360 pateando. Pero yo puedo tirar el control. O sea, ay, pues si pierdo, yo como hago cuando jugaba Guilty Gear, que perdía contra la momia, pues contra el títere ese y tan, contra el teclado. Pues yo me puedo ahogar con el Wii, no, además porque es suyo y además porque... Maluco. Sí, bueno, maluco. Estábamos escuchando la canción Dress to Kill de New Found Glory por recomendación de Leoncio. Leoncio está escogiendo la música últimamente en el programa. DJ Leoncio. Leoncio. Y esta semana no tenemos a Kata porque desapareció de la faz de la tierra, no la hemos podido localizar. No sabemos qué pasó con Kata. Kata, ¿en serio? Hola. No sabemos. Hola, Kata, si estás todavía por ahí, nos llaman, nos avisas qué pasó. Y Pablo tampoco vino porque lo secuestraron los chinos. Otra vez está en una prisión china por cierto incidente en un consulado con un enano en bikini en una bañera. Entonces, vamos a ver. Hasta ya no sabía yo. Vamos a ver si lo tenemos para el próximo programa. Pero mientras tanto, entonces estamos nosotros cuatro haciendo. No eres tú, soy yo. Sí, tiró una bola de pelos en la mitad de la mesa, me disculpan. Como el gato del rec, eso. No puedo realmente. No, pero es que eres alérgica al pelo de gato. ¿En no. serio? Entonces, ¿qué te pasó? No sé. Usted lamió al gato. Al pelo de humano. Estabas lamiendo el gato, no sé, ¿qué pasó? Pues tengo pelos de gato en todas partes, entonces no sé. Eso está sospechoso. Bueno. Yo tengo una historia real. A ver. De zoofilia. Con gato. No quiero saber, ya no quiero saber. Entonces no la mía no es real, por cierto. No le hagamos entonces. Bueno, esta semana Leoncio le acaba de vender su Nintendo 10, ya es confirmado, ya el negocio se cerró para comprar su Xbox 360. Ya no hay vuelta atrás. Al gran hermano, a Big G. A Big G. Justo cuando acaba de salir un juego que está arrasando en Japón con todos los juegos de Nintendo 10. ¿Sabías? No, pues me mojo salió, los cucos. No, no, ¿sabías que salió ya? Sí, Geometry Wars. Salió Zelda para Nintendo 10 de Phantom Hourglass, salió en Japón en este momento. Está, ¿cuál fue el otro juego que salió esta semana? Va a salir Phoenix Wright 3, pero en este momento la plática de perdió. Pero en este momento hay un juego que está, o sea, le está ganando a la Nintendo con Zelda, está superando a Zelda y la gente lo está comprando mucho más. ¿Cómo se llama? Se llama Doki Doki Majou Saiban. Al de los tambores. ¿Ya se acuerdan cuál es? No. ¿Recuerdan que alguna vez habíamos revelado el de las brujas? Ah, sí, el del juicio sí, de las brujas. Sí. Ah, ya. Claro. Salió esta semana, es un juego de la SNK, los que conocíamos antes por haber hecho juegos como Fatal Fury, juegos de lucha, hicieron este juego y en este momento está arrasando, o sea, está duplicando en ventas a Zelda. Eso está de loco. Nene, como era de bueno Zelda. No, pero es fresco, que... León, que vamos a tener 360. Sí, pero lo que es que o sea, entre jugar con un niño andrógino disfrazado de verde y quitarle la ropa a una Lolita para buscar la marca la marca del diablo, ustedes cuál creen que están jugando mal los japoneses. Yo no sé qué tiene el japonés y el androgenismo. Porque, por ejemplo, Callas del Zodíaco son andrógenos. Todos. El único macho es el de Barán de Tauro. Sí. No es también andrógeno, parcer y guafer. No, lo que es que él tiene que recordarnos cada 5 minutos que tiene un gran cuerno. No. Mejor no todo. Y Pegaso se lo cortó. Sí, eso está miedoso. Sí, mejor no profundicemos. Pero sí son andrógenos, porque mira que en la película Tenkan Hei Overture. ¿Cuál? En Tenkan Hei Overture, pues que es la apertura al cielo. No la vi. No, pues que la va a ver usted. No me gustan los Caballeros del Zodíaco, sí, es verdad. Salen todos en pelotos. No faltaba sino no. eso. Salen todos en pelotos y nada, y Aldebarán tampoco tiene su gran cuerno ahí. O sea, esta era... Y Saori también sale en bola. No, pero si era una media nomás, pues. Un banano, un plátano, eso es verde de plaza. Hablar del micrófono. Pero no, esa película es muy buena, te la va a pasar. Bueno, a mí no me gustan, pues, o sea, yo me vi Los Caballeros del Zodiaco en su momento y los disfruté en su momento, pero ya no me gusta otra vez lo mismo. Pero es lo que alguna vez habíamos hablado de eso. La cuestión es que muchas de esas series, y hay quien, yo no digo, por ejemplo, que Dragon Ball es muy bueno. Pero Dragon Ball es una nota. Dragon Ball siempre es lo mismo. Están en Cartoon Network, están en la saga de Cell. Sí. Y ya se va a convertir en. Ya se convirtió en Perfect Cell. Que esa es la mejor parte de todo Dragon Ball. Sí, porque Majin Buu es muy pelle. Pero entonces la cuestión con eso, o sea, siendo muy bueno Dragon Ball siempre es lo mismo. Claro. O sea, me dejo cascar hasta que está a punto de morir o me muera y utilizo el poder que tenía desde el principio, pero no había querido utilizar. Es como la vida. O sea, vos te dejas cascar de la vida. uff, cada rato, cada 5 minutos. No, pero es como la vida sí, lo mismo siempre, pero tiene sus momentos. Es como Dragon Ball, es cuando Vegeta se convierte en Super Saiyajin. Ah, pero sí, o sea, siempre llegó uno más poderoso, aumento sí, más mi poder. Pude haberlo aumentado hasta ahí desde el principio. Lo tengo pero que reconocer. No. A mí, sí. Yo me empecé a ver héroes, fue por Dragon Ball. Porque yo te recomendé Héroes, te la llevaste esta semana y te viste todos los capítulos menos, de tirón, menos el último. El penúltimo. Sí, ¿qué pasaría? El penúltimo y el último. Porque si no estaríamos viendo el último, me gracias, el León. Ciego. Pero no, lo que pasa es que vos me vendiste la idea es cuando me mostraste a la escena de Hiro, o Hiro, bueno, el chino ese. No, ¿cuál japonés? Chino? Japonés, a Hiro lo respetas. Bueno, es el asiático ese. Cuando llega por el tren, como sí. Trunks, que dice, vengo del futuro. Es como, viene del futuro con espada. Con espada. Sí, como Trunks, como sí. Trunks yo. Ya, es como Dragon Ball, te tenés sí, que ver esa serie ya, se eso. Terminó esta semana, lo admito, yo todavía no me he visto el capítulo final, lo tengo ahí, me lo tengo bueno, que ver según ahora Cristina, yo lo estaría viendo en este momento si no fuera porque según Cristina, saludos al French Poodle de afuera. Hay un French Poodle afuera. Gracias Cris, ella me iba a dejar ver el capítulo. Se mueren todos. No, no se mueren todos, pero se hay mueren una cosa. Casi todos. No, hay una cosa con estas series. Y eso es una cosa buena de estas series. O sea, de 24, de héroes. Es que son series en las que no les da pesar matar a la gente. O sea, protagonistas y le caía muy bien a la gente. Y el personaje favorito de todo el mundo. Y pum, se murió en el pero capítulo. Es que en héroes y matan a protagonistas. O sea, sí. En 24 no lo pueden matar pues, allá, o sea, allá no va, güey. No matan a Jack. Pero le matan a toda su familia. Sí, matan a toda la familia, a los amigos. Pero queda Jack. Al compañero que llevaba 5 temporadas y lo matan. Matan en la sexta, pues, o sea, sí. Yo calidad. No había llegado allá. Calidad. Ya yo no me veo 24. No, bueno, no importa. Que 24 también se acabó esta semana, pero yo con esa voy atrasado. Me falta verme por ahí los últimos 6 capítulos, entonces todavía no sé. ¿Y hay otra temporada 24? Según estuvieron diciendo esta semana en las noticias, parece que lo tienen firmado para por lo menos otras 2 temporadas. O sea, que lo van a poner a decir Damn It 1,000,000 veces. Que en el último capítulo de Los Simpson que salió... Sale con Jack Bauer. Sí, sí. Es de 24. Sí. Ah, no me lo he no visto. Sé qué es lo que pasa. Fue el último que salió en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿ves? Tengo que verme. Porque la otra es que ya dentro de poquito llega la película. ¿Es en junio o en julio? Junio. 24. Sí. Sí, sí. Junio 24 o 27. 32. Joder, no sabes. Sí, finales de la última semana de junio. Hace mucho no ver. Sale Los Simpsons. Bananas. Siquiera, no, porque lo repetían mucho. Lo repetían mucho y ya lo dejé ver. Sí, sí, pero. Pero esa película va a ser un capítulo de una hora. No, es que eso es lo que sí. Estaban diciendo. O sea, como X-Files. La idea es pero que sea un capítulo de una hora. El tráiler nuevo. El largo, muy sí, que dura largo. Como 4 minutos. Sí. Donde sale Green Day al final. Sí. Sí. Y que muestran una cantidad de escenas. O sea, va a ser como un capítulo largo, pero un capítulo muy bizarro, porque muestran a todo el mundo marchando con antorchas, es una cosa extraña, muy, pues. Muy loca. Pero sí, se ve bueno, por lo menos. A mí me está gustando más Padre de Familia, ¿se la han visto? Claro. Yo me he visto Padre de Familia, no, a Cristina no le gusta. A mí Cristina, me gusta Cristina la de... Muy bacana. La del papá que es de American la CIA. Dad. American sí. Dad también es padre muy bueno. Padre de Familia es charro, ¿no, Cris? Sí, sí. ¿Por qué no, Cris? A Cristina no le gusta Padre Cristina de Familia. Cristina me está mostrando mí, el dedo. Lo que es que a mí no me gusta, o sea, a mí me gusta mucho Padre de Familia y me gusta American Dad, todas estas series que sacó Seth MacFarlane, que es porque es un humor como más, o sea, no sé, más adulto que el sí. De Los Simpsons. Los Simpsons de todo modo pero es una serie para es que padres de familia. Pero es que Los Simpsons últimamente venía demasiado político. Sí. Eso, y todo el mundo decía que es que las últimas 2 temporadas de Los Simpsons muy malas y sí, uno sabe, las últimas 2 temporadas habían bajado mucho el... La calidad, pues que uno... Cosas ya muy raras. Sí, pues, muy extrañas, muy rebuscadas las tramas. He visto recientemente unos pocos capítulos de la última temporada y está otra vez como recuperando el nivel. Está sí, el primero en el que estrenaron el domingo anterior en Fox. Bueno, y ya volvieron está las voces. Está bacano que fue el de Los Sopranos. Volvieron sí. Las voces. No, pues no, siguen las mismas. Sí, eso ya es cuestión del contrato de doblaje acá. Exacto. Pero, por ejemplo, hay de un pronto capítulo... Mago Pookie que lo metan ahí a doblar a alguno. ¿Y quién quita? A Lisa, Mago Pookie hace la voz de Lisa, seguro. ¿Quién quita? De Maggie. Pero Padre de Familia tiene un humor muy charro. Sí, por ejemplo, hay un capítulo bueno. Y él mete mucho con Star Wars. ¿Vos has visto? Sí. Eso es muy bacano. Los flashbacks que tienen son muy bacanos. Sí, y que sale Palpatine y que sale Sidious. No, y que una cosa que me gusta de Padre de Familia es un humor que me gusta a mí mucho personalmente. Hay gente a la que no le gusta. Como a Cristina, es que está mirando feo. Es que tiene claro. Mucho humor absurdo. O sea, sí. Eso. Sí. Absurdos totales que en cualquier momento explota un caballo en la calle o ese tipo sí. De cosas sí. Que no tienen ninguna explicación. Pues qué importa. Pero eso es bueno. A mí me gusta ese tipo de humor. Aunque a mucha gente no le gusta y por eso quizá Padre de Familia lo han criticado mucho. Pero recientemente siempre habían dicho que Padre de Familia era una copia de Los Simpsons. Pero ya Padre de Familia es como más querido que sí, Los Simpsons. Está pues precisamente con ese bajón de calidad de las últimas temporadas, la gente le ha gustado más Padre de Familia últimamente. Sí. Entonces así ha estado recuperando, pero bueno, estamos esperando pues la película de Los Simpsons. Bueno, esto fue todo por... No, ustedes se van a ir a ver ahora Piratas. No, nos vamos a ir a ver... Shrek 3. Shrek 3. ¿Qué tal es Rec 3? ¿Qué han visto? Nah. Una nota para... No sabemos. Yo todavía no sé, pero no. Esa también la... Yo salí a vomitar en la 2. ¿El Rec 2 no te gustó? No, salí a vomitar porque me intoxiqué con un sándwich con un sándwich cubano. Tira a todos acá, hijo de madre. Es como si salí vomitando en todas las películas de Spider-Man 3. Saliste también vomitando salí también. Vomitando, pero ahí sí Spider-Man 3 salí con paranoia. Ahí me aguanté hasta la casa. En Shrek 2. La otra no. En Shrek 2 y... Ahí en las escalas. Con la pareja de aquel entonces, yo le dije, ve, es que tengo que salir al baño a vomitar así de frente, sin pena. Y, o sea, ya llevamos mucho tiempo, ya que va. Préstame tú así. Y se me dañó la camioneta de cobra que tenía ya yo. Pero no fue por el vómito. No fue por el vómito. No. Bueno. Día bizarro. Sí, día bizarro. Entonces se van a ir a ver Pirates del Caribe. Yo he visto la 1. La 3, no, hombre. En Junín. En el Sinfonía. En el Sinfonía están rotando Piratas del Caribe 1 y las piratas. Y mujeres Pro Brailand. Y Mujeres Piratas del Caribe 2. Yo bajé esa película. ¿Cuál? Las piratas. ¿Cuál? La película de porno. Oiga. Las que os pusiste. Oiga. Yo la bajé. ¿Y qué tal? Puro presupuesto. La rotación. ¿Qué? Una nota, tiene efectos especiales y todo. Tiene un fantasma. No, es que eso es lo y que. Y el fantasma. Y la rotación que le fantasma. Y el fantasma se vuelve de verdad. Se transforma y pasan cosas con el fantasma. Se transforma solo en una cosa. Ah, solo en una cosa. Es que solamente necesita transformar una parte en verdad. La tengo por ahí, tengo una... Es que no sé. Rotala. Sí, está bien, yo lo reconozco. Hace tiempo así la bajé. Yo solo me pude ver parte del Island. Sí, esa. Y sale un Jack Sparrow, hermano. Bueno, le digo todo. La voy a buscar, la tengo por ahí. Bueno. Saludo para mi mamá. ¿Qué estoy oyendo? Y para mi tía. Bueno, está en el hospital. Esta semana hemos visto muchos trailers. Vimos los trailers de Piratas del Caribe, que se lo van a ir a ver ahora. Yo me lo voy a ir a ver la próxima semana. Yo presiento que va a ser mala. No. O sea. No. Según tengo un poder. No, espérate la pelea entre los dos barcos cuando están hundiendo. Eso me vende a mí la boletica. No, sí, se ve bien. Porque o sea, Spider-Man yo sí. Me porque es que lo que pasa es que esto es Brockheimer, esto es pura acción y eso es lo bueno. Por lo menos uno sabe a lo que va. Tengo altas expectativas. Y si es ahí, entonces también va a haber investigación en la peli. No. Va a salir Grissom con un garfio. Caminando cojo. Sí. Que él camina como cojo. Sí. ¿Qué pasó? Con la pata de palo, sí. Braviando. Sale Warrip. Warrip tiene una pinta de pirata. Pero de esclavo. Sí. ¡Prum! Saca el sable. ¿Ustedes qué tomaron ahora? Lo que usted nos dijo. Yo no he tomado nada. Sí, es. Vamos, no, pero muy bacán. ¿Vos te imaginas? Un crossover de Piratas del Caribe con CSI. Sí. Pero con CSI en Miami que sale ese man, el pelirrojo. ¿Cómo Laruso. Es que Horacio. Caruso. Sí, Dave Caruso. Ese man que siempre tiene como esa cara de cajón. Y que, mira, sí. Siempre mira de perfil. Cristina se paró y me va a pegar. Le dañé el ídolo de la infancia. El ídolo del... Pero Cristina es fanática. Está buscando CSI. Un arma. No, yo también. Yo sí, esa es muy bacano. Está buscando un arma. Bueno, está buscando un arma. Está buscando mi billetera. Bueno, qué bacano. Se perdió Jack Sparrow. Entonces salen. Los decides ahí a buscarlo en el Kraken. Claro. Y con el DeLorean. Porque los trajeron. Este va a ser la mejor película de la historia. Los trajeron. ¿Cómo es que llama el man? McFly. Sí, Marty. McFly. Con el DeLorean ahí con los manes atrás. ¡Qué nota! ¿No? Es que yo tengo madera de director. Sí. No, una bomba. Estas vacaciones vamos a filmar por fin el corto de zombies. Sí, para junio está. Finales de junio. ¿Junio para competencia de los Simpsons. Es que falta el maquillaje. Chris. No, pero yo ya busqué cómo hacerlo así muy casero. Ah, no, o sea, pero es que es fácil. Wikipedia me enseñó. Sí, ya. No, es que en realidad el maquillaje no es tan complicado. Incluso en Commissioned Comic, que ya le habíamos hablado una vez, que era una página de un caricaturista. Que era un caricaturista. Ese man salió en The Jukebox. Sí. En el nuevo de Jukebox yo odio a la vieja. O sea, mi prima. Bueno. Lo siento, la odio. Tiene personalidad. La dijo, ay, qué pena, no, ya me cae bien. Ese man salió en The Jukebox haciendo una chamba a la vieja, pero qué chamba tan pelle. Pero no, si me estás oyendo, campeón, te necesitamos. No. Bacanísimo. Él en la página ha hecho un par de tutoriales de cómo hacer ese tipo de maquillaje con materiales muy caseros, con esparadrapos, con... con pintura común y corriente y con maquillaje. Sulfurato de potasio. Sí, no. Y quedan, o sea, quedan muy bien para fotografía y para video. Obviamente vistos así de cerca se nota que es un esparadrapo. Ah, pero en una cinta de video se ve muy bien el asunto y queda muy, muy natural y muy realista. No. Él ha publicado unas fotos y las fotos se veían muy pero bien. Pero si se nos quita ese mapa, pues está Adolfo X para llamarlo también. No, ese man no sale en cámara. Adolfo, un cameo. No, ese man no sale en cámara. Ese man... Le distorsionan la voz y... Ah, sí, es el que siempre sale por allá con un fondo negro. Sí. No, nunca da la cara. Loco. No. Bueno, loco, sí, es que hay mucho loco aquí. También vimos el tráiler de Transformers. Está el último. Increíble. Yo lo tengo ahí en alta definición. Definición. Buenísimo. Excelente. O sea, Optimus Prime, en la mitad de la película, baila Breaks Dancing. ¿En serio? No, sí, molestando. Mientras se transforma. Sería muy bacano. Es que después de Spider-Man uno ya crea cualquier cosa. No, pues sería muy bacano, ¿no? Claro, breakdancing. Cantó dos veces. No, por ahí hay un video de unos Transformers haciendo breakdancing muy bacano. Y los zapatos de Nike. Y los zapatos de Nike, sí. Pero no, el tráiler está impresionante. Lo pueden ir a buscar. Ya sí me dieron ganas de vérmela. En movies.ya. Así, pero en el estreno. En movies.yahoo.com. Si tienen una buena conexión, pueden ir y mirar esos trailers de todas estas películas que hemos hablado y las hemos visto esta semana, que están para bajar en alta definición, porque no, en YouTube se ven y uno se ve más bien, o menos normal. Se ve normal, pero si las bajan en alta definición se ve impresionante. También vi esta semana el de Harry Potter y la Orden del Fénix, el tráiler nuevo, sí, Lorena, sí. Estás que llora. Lo tengo ahí ahorita. En esta lo miramos. Muere por lo menos. No, en esta todavía no se muere. Falta todavía de Half-Blood Prince y el último libro. No. Pero no, sí, con el último que... ¿Y consigue novia en este o qué? Sí, es que él hace rato le está echando el cuento a la asiática. Pero ya se lo echa. Sí, pero pasa. Ya se lo echa. El cuento. El cuento, sí, en esta sí. Es una bobada. Ay, pero déjelo. ¿Qué está haciendo? No eso, sino Harry Potter, que es muy bobo. Porque le da pena echarle el cuento a la asiática. Como tal, Harry es un tonto. O sea, sí. Un tonto muy de buena. Desde el principio. No se le para la varita. Otra vez el cuento de la varita de Harry Potter. Dejémoslo ahí, más bien. Porque. ¿Alguien se va a ver Ecus? No. Yo me vi Ecus, pero la película de hace muchos años, de los 70s. Y eso fue hace mucho tiempo. Pero la nueva. En los 70s. La Mauro con afro. Sí. Pantalón bota campana. Sí. Mauro tiene 24 años por 2, o sea. 48. Sí. 48. Mi celular. No. Como el doctor de la celular. Esta semana una compañera de la oficina que es matemática. No, o sea, un doctorado. Fue a hacer un arresto y se le había olvidado llevar. Hoy en día, como todo el mundo está acostumbrado a hacer calculadora. Fue a hacer una resta común y corriente se le había olvidado llevar y el auxiliar contable. O sea que hay que revisar esa contabilidad de 6 meses atrás. Yo tengo que hacer una confesión. Me siguen hablando. ¿Cómo que? No sabe dividir. No sabe dividir por 2. No, pues por 2, sí, pero si me dicen, no, pues un papelito hace 1500 entre 45. No, ya he entendido. O sea, no. No, parce. Así es. Empaquivámonos. León se apagó el micrófono con rabia. Uy. Y morimos de verdad, ya no oigo nada. No, está bien. No, qué bacano, parce. No, entonces, decimales tampoco. Ya, se me olvidó. Para eso está mi amiga la calculadora. Tremendo esta pelada. Sí, ve. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, un saludo para la Facultad de Biología. Bacana, bueno, la matemática. Bueno, esta semana estuvimos mirando. Ya había dicho, viene Geometry Wars también. Sí, para Luis. Viene Geometry Wars. Para Luis. Ah, sí, verdad. Para Luis. Y para Luis. Para Luis y para el 10 también creo que salió. Para Luis fue. Este que es de muy de niña, ¿cómo es? ¿Cuál? ¿The Sims? No. Habla de. Este que es feliz y uno hace en la granjita. Harvest Moon. Sí. ¿Harvest Moon salió? Ya. Sí. Ah, porque estoy esperando es Animal Crossing. Animal Crossing viene también para final de este año. Pero la que viene para final de este año, que también se ve como otro absoluto juego fiestero que hay que tener, se llama Boogie. Y es muy bacano porque es en los 70, es ambientado en los 70, entonces uno es un mafioso. Entonces, no. La línea de coca. Boogie Nights. Boogie Nights. No es Boogie Nights para jugar con la familia. No, es fiestero, fiestero. De los patines. Uno es Dirk Diggler. Sí, Uy por todos lados. Meneando el Uy por todos lados. Y hay que pegarle el otro para que... Sí. O sea, hay que pegar dos Wii para poder usar la talla, sí. Cuatro. No, sí, sí. Y que no, sí, no, es muy... El fiestero por excelencia es... Sí. Ese, no. Y se traba y todo uno. Y en la piscina. Sí, en la piscina se traba y... La Crystal Met. No, muy sí. Bacano. Muy bien. Sí, sí. Lorenzo está muriendo ya con nosotros. Gracias, Wii. No. Un placer haberlos conocido. No, Boogie es un juego que es una mezcla entre Dance Dance Revolution y Karaoke Revolution. Disco es tú. Y Doom. No, el personaje que ha mostrado hasta el momento parece una masa, como un gordo así todo extraño, con un uniforme blanco. Oye, de los a los 70. Manes de Will les da pereza dibujar un personaje sí. Chévere, ¿o qué? No, es que es muy bacano, es porque se ve como un... ¿Qué es eso? Esto sí. Llegaron por nosotros, esto es Silent Hill. No, se ve como una se ve como un muñequito extraño, como una gomita con un vestido a lo John Travolta así blanco, pero también hay pero otro el vestido es así. No, es bien, pero el tipo es medio gordo. O sea, Elvis en su sí, Elvis en su decline. Pero el muñequito se ve muy bacano y también tiene unas niñas, unos muñequitas y uno puede crear su personaje y ponerle peinados y ponerle ropa y ponerle zapatos de plataforma. Eso es por un lado. El juego como tal es una mezcla entre karaoke y baile. Entonces te va saliendo varias canciones de los 70s, de los 80s y de los 90s. Y el juego viene con un micrófono, o no sé si utiliza el Wii de alguna manera que hasta el momento no se ha registrado como micrófono. Póngale ojo. Y entonces uno tiene desde que el inicio uno tiene, sí, uno tiene que cantar con la canción y además si uno baila él lo registra y comienza a medir también los puntos de baile. O sea, que no es obligatorio, pero es mucho más entretenido. Y con los puntajes. Mientras que salta el Eclipse Total del Amor, Hotel California. Hotel California, claro. Pero eso es para hacer striptease. Kylie Minogue. No, Locomotion. Eso, Locomotion. Y entonces el Wii, uno en un botón y dice una barra gigante y pa' uno por ahí. Sí, claro. La barra Wii. Sí, la barra Wii. Sí, ya dentro un poquito va a salir. Llena de botones de huevona. Porque la cuestión es con este juego es que se parece mucho en el concepto a Idolmaster, porque uno va creando el personaje y le va poniendo mejores vestidos. El de Xbox 360. Que lo tendremos. No, eso es muy gay. Esa todavía no ha salido. No, pero no ha salido el la versión. Está a punto de caer. Sí. No ha salido este la versión americana de Idolmaster. En este momento solamente está en Japón. Y es tanto la fiebre de Idolmaster en Japón que Japón en este momento es el país con más uso del Xbox Live Arcade pagado. O sea, el Xbox Live Arcade viene gratis sí. Con cualquier Xbox, pero si se paga un fee adicional, se tiene la versión Platinum o Gold o algo así. Que no le deja bajar, weón, sí. Juegos. Sí, pero en este momento. De $7. No, por eso, sí, en no. Este momento, el país con más uso del Xbox Live Arcade pagado. Japón. Es Japón, en un 95% de las personas que tienen Xbox 360 pagan para el Xbox Live. Y el principal la principal causa de eso es por Idolmaster. Para bajarle cosas adicionales a Idolmaster y para competir en campeonatos y torneos especiales en línea en Idolmaster, que eso no se puede hacer con la versión del Xbox Live gratis. ¿Ustedes saben American Idol hablando de Idolmaster? Sanjaya, sí. Sanjaya es la pero cosa más loca que ha pasado en este mundo. Salió cada semana, uno se preguntaba cómo va a estar peinado. Es que no, hay una cosa. Bueno, ganó la vieja esa que churrusca. Sí, canta muy bacana. Gracias. Yo no me veo. No, yo la ¿sabes no qué me pasa lo en veo. Y no ganó el man que. Y no ganó que el man que hace con la. El de Bon Jovi, el que hizo el cover. Tremenda, parce. Vamos a ver esa canción, la voy a poner acá. Sí. Empezó a hacer un. Que era un beatbox humano. Y después, chatudaja. Intentar chatudaja. Sí. No, era increíble. Pero, o sea, y tipo... señaló a Pablo Abdul, chatudaja. Empezó papá la fiesta. Eso sí es una fiesta. No, yo la verdad no seguí la temporada. Pero como estaban hablando tanto de Sanjaya en todos los podcasts que yo escuchaba, me tocó. Me la bajé. No, me tocó ponerme en YouTube a buscarle y a verme algunos capítulos. Y es que el tipo sí es un. Pues, o sea, el tipo es un entertainer, pues, impresionante. ¿Eso? Porque pues, salía con un mohawk rojo en una semana. Es como Julio. Liso. Es como Julio el Factor X. ¿Cuál? Julio, el yo primer Factor X. Yo no me veía Factor X. Julio, ¿no te acuerdas? No, yo no me veía Factor X. Con Marvel, ya le quitó la tilde. Ya le quitó la tilde, ya se llama Marvel. Marvel. Marvel. Antes era... Marvel. La misma pendejada. No. Marbelli. Ya cambió todo. Marbelle, sí. ¿Te gustaba, cierto? Como Marbelle. Bueno, no. Porque el otro... No, está bien. Voy por agua. Pues dale, ve por agua. Está en tu casa. Porque el otro trailer que vimos esta semana, de otro juego que estamos esperando, y de dos juegos, de hecho, que estamos esperando. Assassin's Creed. Lo compraré también para el 360. Bueno, has. Para el 360. Assassin's Creed. No, es que también voy a comprar 360. By the way. Sí, Hans también se va a unir al bandwagon ahí. Pero no, bien, bacano para que juguemos también en el 360. ¡Ah, este como se invitan! Ya me invité a la casa de Hans, a la finca de Hans, claro. Vamos el fin de semana a jugar. A la hacienda. A la hacienda, sí. Claro. La hacienda tiene... Nápoles. No, perdón. Tiene dos leones en la entrada, dos leones dorados. Y una avioneta encima de la y casa. Y tiene dos rubíes así, cada ojo es un rubí. Eso. Y hay que marcar una contraseña y se prenden. Sí, no. Y salen caminando. No, porque el otro que vimos fue el de Splinter Cell, el nuevo juego de Splinter Cell, que es muy... O sea, la verdad, ahí se ve que están ya como... todos como yéndose por el mismo lado, porque se ve muy parecido también a Assassin's Creed, en el sentido de que ya no hay que ocultarse entre las sombras, sino que antes. No, eso tiene que ver con la historia del 4, que no jugaron. Porque no, la cuestión es que en esta nueva de Splinter Cell, muy al estilo de 24, otra vez vamos comparando, él ya es un fugitivo. Muy bien, hombre, 5 puntos. Ya no está trabajando para el gobierno, sino que ya es un terrorista. Entonces está en la calle y es en ya es un freelance. Y él mete cocaína. Sí, porque le mataron a la hija en el juego. Uy, bien. Spoiler. Pero la cuestión con este es que ya no es ocultarse entre las sombras como hacían los otros de Splinter Cell, sino que ya se salió del closet. No, es ocultarse entre la gente. La idea es uno. Soy un gay, me llamo Sam Fisher. No, Sam Fisher no es gay. Sam Fisher es un macho que es Solid Snake. ¿Cómo no? Ahí lo ven por unos bares. ¡Ay! ¿Se acuerdan? Es como. No, es que eso es un chiste local. Ahorita lo cuento. No. Hit. Ya. No diga. Ahorita cuento. La cuestión con este nuevo de Splinter Cell es que es eso. O sea, ya el tipo se tiene que ocultar entre la gente, tratando de pasar inadvertido, que no lo vean los policías. El mismo motor de Assassin's Creed se lo robó, pues no se lo robó, sino que se lo pasaron entre ellos. Es la misma fábrica. Porque la idea ya aquí no es como los otros, eso. No es el juego de luz y sombra, sino el hecho de que uno puede ocultarse con un periódico, de que puede moverse entre la gente, huir cuando la gente huye y así uno se confunde entre la multitud y no lo ven. Entonces hay una. Y la idea es que no sea como por misiones, como se hacía antes, sino que sea una sola historia larga, con capítulos y como con puntos especiales en los cuales uno ya cumplió un objetivo, pero la historia sigue en una sola... Max Payne. Max Payne, estaba pensando en Max Payne. Lo tendremos, sí, lo tendremos en nuestras casas, en original. En el 360, claro. Sí. ¿Por qué no? Pero, sí, pero para Wii no va a salir un... Yo creo que para Wii sale, eso no es multiconsola. En Ubisoft casi siempre ha sacado multiconsola, vamos a ver si lo saca para el Wii. Assassin's Creed con Wii 1. Ah, no, pero Assassin's Creed sí no va a salir para Wii. Dándole puñal en el Assassin's riñón. Assassin's Creed no va a salir para Wii, o por lo menos los desarrolladores... Sí, muchachos, si ustedes compran un puñal al riñón, siempre al riñón. Bueno, gracias por el consejo de Leoncio. No, es que lo que pasa es que, Mauro, es que yo los fines de semana, en mi agitada vida social, yo voy a bailar salsa. Ajá. Pero salsa de asesino. Salsa con puñal. Salsa hardcore. Con puñal. Claro. Ese es mi hobby. Entonces ya. Y Zodiac. No, Zodiac sin zapatos ya. Sin zapatos. ¿Para qué zapatos si no hay casa? ¿Ustedes se acuerdan de esa frase? Sí. Cálido. No, porque ahora estábamos hablando ahora en la cocina antes de empezar el programa eso, que es que en los bares por ahí en algunos dice prohibido entrar armas, pues es lógico, ¿no? Claro, es, porque eso, como en que, la sala como que no hace falta la aclaración. Sí. No, prohibidas armas y prohibidas drogas alucinógenas. No, sacan el revólver con el zapatico del hijo. Sí, ahí, papá. Eso es visto, eso es visto. Con la virgen, con el zapatico. No. Bueno. Ay, no me quede. Ah, vamos a traer el mío entonces. Bueno. Con el zapatico. Zapatico. Esta semana también fue el cumpleaños de Star Wars. Serie, no, pero bueno. Pero a mí me gusta mucho. No me gustan los últimos. Las últimas tres películas no me gustan. A mí son los que me gustan son esas. A mí me gustan son las viejas. Las primeras tres de Star Wars. Porque usted nació en el 70. Yo soy de los 70. Son horribles. Son bacanas. Son. Tienen a. Yo soy del 91 y las nuevas. Y las nuevas son horribles, sí. No, pero a mí me gusta mucho. Yo tengo la colección de las películas de Star Wars. Estamos haciendo cuenta. Tienes 15 años. 16. Ah, sí. La matemática de León se anda, pero mal. Pero yo no soy del 90. No, pero hablando en serio, hermano, es que bacana porque tienen Darth Maul en las últimas tres. En la última nomás, en la primera. Ay, ¿qué tiene? Darth Maul en la primera y lo matan. Sí, lo matan. Eso era lo único bueno de la primera. Y la pelea dura 2 minutos. Sí. O sea, tanto fue toda la película el estrés con él. Yo estaba súper hype para la 3 porque en esos foros que yo me metía antes. Ey, yo no me he visto la 3. Yo tampoco me vi la 3. Declaro la 3. Sabía que la Teresía iba a ser que épica porque iba a salir la batalla más grande entre Sith y Jedi. Y eso es y todo. Que, ay, que Yoda salía brincando. Bailando tap. En la 2 salía brincando. Reina, esto fue en la 2. Es que yo tengo problemas de memoria. En estos días me acordé que no me acordaba el final de Piratas del Caribe 2. El Kraken se lo come. Bueno, y se van todos donde la... Entonces, sigo contando a Mauro. Entonces, mira, entonces, y hace, eso sale en los cómics o algo así. Bueno, esos manes que se leen esos cómics dicen, sí. No, que la peleé yo. No, esta va a ser. Va a ser una cosa de locos. Esto va a ser bomba. O sea, sí. Y yo voy llegando y no pasa nada de esa película. Me matan a Grievous con un balazo, hermano. No. No, así o qué. Es como que... Sí. Y además, un personaje que no está, me hizo pagar es que para preferencia y un montón de cosas. Reservar porque un año eso, antes. Porque había Phil y llegamos y había tres manes y nosotros. Y, los tres, y todos disfrazados. No, tres manes ahí fumando crack, yo no sé. A mí nunca me ha tocado ver una disfrazado en una película. A mí sí, un Harry Potter. Un a mí Harry Potter, eso iba a decir. No. Sí, en donde vieron un Harry... Yo estaba por ahí en el tesoro fumando vicio. Yo creo que estaba en Oviedo... por allá en el tesoro y salió un niño con un sombrero y con una varita, con unas gafitas y un rayito. Pero yo vi la bufanda, pues. No, me diste un man como Mauro con... No, yo lo... córranle, córranle. Niños, niños, escóndanse. Qué susto. Michael Jacks. Pero bien. Es que en Estados Unidos eso sí pasa. O sea, van disfrazados de Borgs y de Klingons y de Harry Potter. Y, bueno. y el idioma y todo, sí, hermano. Claro, sí, miedoso. Claro, y componen poesías románticas en Klingon. Star Trek. Y hacen... Más que me quebré todo. Hacen fanfigos homoeróticos de Kirk y Spock en Klingon. Y se casan. Y se casan por la religión Klingon. Y van al trabajo vestidos de comandantes. Star Trek. Pues me das que no, pero muy bacano no tener la camiseta, la camiseta de Star Trek, pues como la sí, retro. El uniforme. El uniforme apretado de licra. Sí. Se nota, ¿no? Así iba a trabajar una vieja que salió por ahí en ese programa. En Trekkies, que es un documental sobre... Toda la vida es vestida así. De uniforme. ¿Y tiene novio? No. No, es más que ¿y no? ¿Y es bonita? No. No. ¿Y es gorda? Sí. No, esa era normal, pero sí. Ah, bueno. Bueno. Pues no era gorda. Pero porque es que tenemos que matar el cliché que solo las feas pueden ser así. No, no es por eso, pero es, o sea, que... Pero sí, la estadística... Si vamos a ver la cosplayer... Pero, no, Mauricio. Ay, me pegué durísimo con tu rodilla. Otra vez. La rodilla, maldita mesa. No, me pegué en el coco en la rodilla. Calambrado. No, yo voy a buscar ya por la internet viejas buenas que sean... Googlers. Así. Cosplayers. Que se disfracen y todo. Ah, no, pero es que si van a la página, por ejemplo, de Kipi-san, que es una japonesa que hace cosplayer, está muy bonita. Sí. Bueno, a una, no, pero me voy a poner ya. Arisa, que es otra que compite con Kipi, también está muy bonita. ¿Y se besan? No. Ah, bueno. Pero entonces, pero si vamos a ver el cliché y dentro de la estadística, la mayor parte de las cosplayers norteamericanas son todas gordas y feas. Esa es mi nueva misión en la vida, como héroes. Uno salva en el mundo, yo voy a buscar viejas bonitas que hagan esas cosas. Esa es mi misión. Encuentro las cosplayers salva Sinister, el mundo. Nos vemos. No, yo le voy a dar el messenger a los minions. Para que me ayuden. La cruzada. Bueno. En y los trekkies todos los hombres tienen el mullet. Claro, sí, están con las colas así. Sí. Y ese programa es como del 90 y pico. Sí, ese programa el es viejo. Mullet, ¿cómo es que es el slogan del mullet? Festejar por detrás y por de frente para trabajar. No me acuerdo. Sí, algo así. Lo voy a buscar. El eslogan. Porque del mullet. Otro documental que vi hace muy poquito, que en estos días lo están pasando, aprovechando pues el lanzamiento. ¡La sierra! No. Aprovechando el lanzamiento de la película de los Piratas del Caribe, es un documental de History Channel que se llama Los Verdaderos Piratas del Caribe. No, pero es muy bueno. Ah, sí, yo me lo vi. No, es bueno, es entretenido. Yo lo tengo por ahí. Porque... Pero es que eso le daña la emoción. No, no, hermano. O sea, sí. Los piratas no peleaban así. No, o sea, no tomaban ron. Sí, no, sí tomaban ron y mucho. No, pero la cuestión con este es que analizan como la historia de los famosos. O sea, Jack Sparrow existió y Guy Burch también. No, de hecho, sí. Jack Sparrow se basa un poquito en un personaje que se llamaba Jack Rackham, que era un pirata loco. El tipo era un pirata abstemio. O sea, toda la tripulación bebía, pero él era abstemio. No bebía. Y testigo de Jehová. No, era un navegante y todos los domingos les leía la Biblia y les predicaba y les decía que Dios los había elegido para que dominaran al mundo y les metió el cuento y iban y asaltaban pueblos en nombre de Dios. Era la cosa más impresionante. ¿Dónde es para yo firmar? Y el tipo iba y se le metía de frente a los barcos de la Armada Francesa, por ejemplo, y les decía que les traía noticias de Jack Rackham, que les iba a decir dónde estaba. Aquí. Y empezaba a disparar. Pues era así, el tipo estaba chiflado, era loco. Wow. Entonces, en este documental precisamente hablan como de eso, de los piratas famosos, de los Barba Negra, de Jack Rackham, de Jean Lafitte, que eran piratas muy famosos en el Caribe, y cuentan como esa verdadera historia, pero así, muy entretenida. Pero la personalidad de Jack Sparrow está basada en Keith Richards, el de Rolling Stones. Keith Richards, sí. Pero la historia como... Keith Richards se olió las... Las cenizas del papá. Sniff. Sí. ¿Qué? Hizo una rayita y... Una rayita grande. Una rayita adentro. Muy larga. Sí. Mucho, muy larga. Porque... O el papá era un enanito. Usted sí, no. ¿Qué pasó? No. Ustedes van a matar a Lorena hoy. Lorena está que no puede la risa de acá. Yo no sé qué le dieron antes. Es agua, no tenía nada. Es pura agua. Tu gato tiene algo, por eso me lo quiero llevar todo el fin de semana. Usted quiere aspirarse los pelos al gato porque le dieron algún efecto raro. No, ¿cierto? Pero bacano, bacano. Jack Sparrow. Yo tengo la fe. Es que Jack Sparrow es como se hace el bobo, pero el man es pero teso. Téngale miedo, papá. O sea, sí. Sí, el man, tipo la cuchillo. No, no, el man es como así, pero después cuando tiene que pelear, ¡boom! Lo bacano. Bueno, esa película, sí, ¿sabes explota. cuál es el gancho ciego de la película? Legolas. Sí, ese man, ese sidekick. Qué fastidio, pirata. ¿Cierto? Es, pues que, es que el problema es que él pasa a ser un sidekick, pero se supone que es el protagonista. Se supone. Sí, se supone. Entonces, el protagonista más pirata de la historia. Pues. Sí, ahí sí tienen ese problema. Porque ¿me entendieron? Sí. Más pirata, ¡ay, date! Sí, no, claro. Pero hablando en serio, no, hermano, ese man es muy pirata. Sí, es pirata. Que me podía quedar seria. Es que ese man es como tan pirata, vende al man en todas las películas. Sí, sí, sí, es sí, mala clase, sí, mala gente. Es mala clase, es todo bobo por esa vieja. No, no, qué pirata. Y es un pirata como todo pirata. Pues, sí, no es buen pirata. No, no es buen pirata, no, sí. Es como pelle. Es como que, ay, no... Se no, besó, y nunca admite no. Que verdaderamente es un pirata y... Sí, sí, sí. No, yo soy muy buena onda, lo que pasa es que son mis parceritos y me voy de viaje con ellos. No, no, no, no, no, no. Yo los acompaño. No, es que es como no. Bueno. Qué buen personaje, qué buen personaje sería para el compañero de Jack Sparrow. O sea, sí. Otro actor, yo, sí. El man de 24, Kiefer Sutherland. Pero no. De él, o sea, con una pistolita, una Glock, una Glock. Sí, y con una granada en ese tiempo. Sí, claro, una granada de ese tiempo. No, a ver, no, pero pensemos, tiene que haber alguien. Brad Pitt. Y Brad Pitt, que por ahí dijeron estos días que lo iban a poner a protagonizar en la película nueva de He-Man. Que van a sacar película nueva de He-Man. Porque de hecho había una película vieja de He-Man. Sí. ¿Y quién es Orco? ¿Usted se vio la película vieja de He-Man? No sé. No, protagonizada por nada más ni nada menos que Dolph Lundgren, el Escorpión Rojo. Sí, señor. Claro que sí. ¿Usted se la vio? Era una cosa horrible en la cual, de los 80, con muy malos efectos especiales y poco presupuesto, en la cual traían a He-Man al mundo real desde Eternia. Eso era una cosa de loco. Y Orco, bueno, en fin. No, no salía Orco. No, yo me acuerdo de Orco. ¿Te acuerdas? Sí. Que Orco es chiquitico. Sí. Maldito duende del demonio. Sí, maldito. En el nuevo He-Man, ¿vos viste que Orco creció? No, no, no he visto los cortos todavía. No, Orco es más grande que yo. Y yo mido 2.50 metros. Sí, pero además, Orco es cuajo y todo. Y con ojo de caricatura japonesa. Todos esos manes. No, lo bueno de Orco era es que era un inepto. Era como el gatico de los Thundercats. Snarf. Snarf. No hacía sino estorbar y meterle la pata. Como pegajoso. Como pegajoso. Pegajoso el de los Ghostbusters. Yo tengo muy mala memoria. En estos días vi un corto de un fanfilm de los Thundercats hecho por unos japoneses. ¡Witro! Con unas peleas. No, pero Witro es un... ¿Qué? O sea, falta la película de los Thundercats. Sí, no sí, pero falta. Pero vi una que es hecha por unos fans japoneses, la cosa más miedosa, más mal hecha del mundo por el maquillaje. Está muy ¿quién bacano. ¿Quién sería un buen leono? ¿Quién sería un buen leono? Pues mínimo poner a Brad Pitt también, porque es no, el que está... No, sería... No, no, no. El de Guardián de la Bahía. Que David Hasselhoff sería León, perfecto. No, pero... Y no necesita ni no maquillaje. Necesita nada. Tiene la melena. Sí. Él no articula ya ni siquiera. Él tiene la melena. Mover. No, el tipo, él tiene borrachín. La melena. No, no, no, no, no. Tiene que haber alguien mejor. Y el bronceado igualito. Sí, sí, tiene todo. Ese es. Es que faltan actores para personajes. Entonces vamos a ver qué pasa con la película nueva de los Thundercats. Los Transformers Optimus Prime habla. Sí, claro que sí. Pero si hablaran en la película. Sí, en la película hablan. También hablan. Porque de hecho, la persona que se consiguieron para hacer la voz de Optimus Prime es Darth Vader. No, eso no. No es. No. Es el mismo. Es el mismo actor que hacía la voz de Optimus Prime en la caricatura de los 80. No se ha muerto. El tipo todavía está vivo. Es de Bart. Era un niño. Es un viejito como 80 años, pero todavía tiene. No, todavía tiene la misma voz y está muy bacana. Pues la voz de él está muy bacana. Es el mismo. Mauro, ¿vos de pronto tenés Evil Dead? No, no tengo Evil Dead. Entonces, para seguirla comprando. Cómprela, cómprela. Que ya la estoy comprando. Ya la estás comprando, pero no he terminado de comprar. Listo. También ya compré, ya sí la terminé de comprar 28 semanas después. Pero no me la he visto. Tengo que buscar la de los Piratas del Caribe. Eso me lo voy a ir a ver esta semana. Bueno, ya con eso lo dejamos entonces por esta semana, yo creo. Hasta la próxima semana con la reseña de Piratas del Caribe, a ver si nos gustó o no nos gustó. Y 28 si semanas tiene después. Trucos para... Es que no he podido salir con Sailor Scout en simuladores, es que se llaman. ¿Cuál? Emuladores. Emuladores. Que uno juega y se hace la cita con niños y no he podido salir con ninguna Sailor Scout. Ah. Si alguien tiene trucos, si alguien. Arriba, podido, abajo. A, B, derecha, no, derecha, son 20,000 preguntas, son 21 días de citas. Excelente. Y regalos, y les he regalado de todo, siempre le contesto, sí, es que tu mamá está cerquita, entonces no voy a hablar de ese juego, pues. No he podido salir con ella, siempre me ven como un amigo y no. Es como, y no. Es como ese juego, no, no. ¿Cuál juego? Yo ninguno se ha jugado cuál? Eso. No, yo he jugado varios juegos de simuladores de citas, pero no con las Lord Scouts. En ese juego que es con de masajes felices con una vieja y que uno le tiene que terminar el masaje, pues con final feliz a la vieja. Ya se me acabaron los tips para que entiendan. Yo sé cuál es. Es bravo, hermano. Yo no. Nunca pude acabar con final feliz a la vieja. O sea, y a mí se me encalambra el dedo. Es bravo. Pablo me lo pasó. Un saludo para Pablo. Para Pablo, donde sí. Sea. Pero bueno, entonces los dejamos hasta la próxima está semana. Está bajo agua en una. Hola, Pablo. En una hola. Celda de bambú. Qué pereza, sí. Hermano, que llueve ahorita. Me tiene metido en una celda de bambú. No, a mí se me está inundando la casa en estos días con las lluvias. Pero entonces, bueno, valiente gajes, trópico nosotros. Gajes sí. Del oficio de vivir en un primer piso que no me acordaba porque llevaba como 7 años estoy viviendo, mamado, viviendo estoy en mamado, un segundo. No, piso. Yo estoy mamado del clima, hermano. Primero me nos balsean. No, pilos, que este año va a estar caliente. Compré sudadera, compré chores, compré chancla, compré esqueleto. Nos vamos a quemar todos. Es el fin del mundo. Y no hecho sino sí. Llover. Sí, durísimo. Y durísimo. La lluvia de ayer por la noche. Yo temí. Yo temí por mi vida. Hubo miedo, sí. Yo también iba en el carro y me volví para mi casa y preferí no salir. No, yo seguí porque yo soy un capitán. Pero qué miedo, hermano. Yo salí y vi que toda la gente empezó a correr. Y... como, ¿qué pasa? La gente, ¿por qué corre? Y ya llegó el agua. Y una ola. Una ola gigante. Sí, la lluvia. Y me mojé. Sí. Y bailaste con la lluvia bailando top. Anoche casi se me inunda la casa precisamente con ese aguacero. Estaba comenzando a subir, entrase por la puerta. Uy. Sí. Es que estoy viviendo en un primer piso. Nos vamos ya. Y tiene bajadita ahí. Antes que llueva así. Para sí. Pa no sacar el, sí. El Bali remangano es el blue jean. Claro. No, qué pereza este clima tan cagado. Sí, horrible. Pero bueno, entonces los dejamos hasta la próxima semana con más noticias del clima y sobre, con la reseña de Piratas del Caribe. Si sobrevivimos a la lluvia. Si no nos inundamos y sí. Si no nos ahogamos esta semana. Y damos nuestro agradecimiento al Hermes Sindeduro en www.mnhome.com. Y en el último sí dieron el agradecimiento. No. ¿Cierto que no? No. Yo lo vi yo, pero le falta algo. Y los invitamos para que nos escriban al correo noerestu.soyyo. ¿Por qué no invitamos a don Armando a un podcast? Pues de pronto le decimos, el problema es cuadrar la hora con él, pero sí. Vamos a ver. Es que él vive en la capital del entretenimiento. En Hollywood. En la capital del celuloide. Está 2 horas atrás. En la India. En la India, no. Pero bueno, los invitamos a que nos escriban su mensaje, nos firmen el mapa. Sería de muy bacano hablar nadie con don Armando. No he vuelto a dar mensajes en el Odeo. No hemos vuelto a recibir mensajes en el Odeo. Sí, va de Ivy y que cuando va de Ivy a almorzar ve a Paris Hilton y es bacano. qué bacano. Que nos den las noticias. Sí, qué famoso ve por ahí. Las noticias del entretenimiento con Armando. Yo voy a mercar, en el mercado. Yo voy a mercar donde va Paris Hilton. Imagínate. Wow. Sobre todo Paris Hilton va a ir a mercar con carritos. Sí. Claro. Perrito ahí. Yo voy a mercar donde va este man, ¿cómo es que se llama? Gilmar. El que, Gilmar. Gilmar Gómez. Sí. Uy. Y todavía lo hablan. Gilmar, dame el autógrafo. Y Gilmar, todo estrella. Listo, viejo, ¿para quién? Eso. Bueno, Gilmar. Bueno, entonces los dejamos mientras tanto con el tema de RX Bandits. Se llama Get, otra vez por recomendación de Leoncio. Y nos vemos y la si próxima no les gusta la música, semana. Apague, vámonos. Suerte. Chao. I need a or at least one more bullet. In this land of hypocrisy, we'll all of the best things in life are free. You don't need to be a movie star on TV. Now I'm all getting older. It's time to get what you want in. It's time to get what you need. It's time to get what you want in, honey. But it's so hard, it's so hard to see. Yeah.